Buenos días a todos. Los voy a invitar a que vayan a Efesios, capítulo 5, carta de los Efesios, capítulo 5, verso 21 al 32. Efesios 5, 21 al 32. Dice así la palabra del Señor: Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Palabra de Dios. Palabra de Dios, que gracias a Dios mi esposa salió. Porque este sermón primero Dios me lo dio a mí, así que me estuvo hablando a mí profundamente de esto. Para empezar, recuerdan que leímos antes, ahí en Génesis. Entonces la primera pregunta con respecto a la primera lectura es: ¿quién instituyó el matrimonio? Y no vale decir la suegra. ¿Quién instituyó el matrimonio? Dios. Bien, Dios dice que sacó la costilla de Adán, creó una mujer y se la presentó en matrimonio. Fue el primer matrimonio. Ese era el plan perfecto de Dios para la vida del hombre y la mujer, que vivieran en matrimonio y formaran una familia, y vivieran felices, plenos, llenos. Por eso Adán, cuando ve a la mujer, dice: esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. En la versión que tengo yo le dijo mujer, pero en realidad dice varona, ¿no? Porque le identifica con él mismo. Dice, es mía y yo soy de ella, ¿no? Como que no había una división entre ellos. Entonces partimos de la base que Dios es el que creó el matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio es un plan perfecto para el hombre y para la mujer. Me hace acordar ahora una película que están por estrenar, de Adrián Suárez, ya se estrenó, que hablan acerca del swinger, de la nueva moda. ¿Cómo pervirtió el mundo el matrimonio? ¿Cómo lo corrompió? ¿Cómo lo destruyó? A llevarlo a un punto que cuando vemos una película así nos da gracia, nos reímos, pero es la realidad de muchas parejas, el tema del swinger, de compartir la pareja con otro. Y es una realidad que está en nuestro país implantada. Y hay muchos lugares de swinger que se dedican a eso. Por eso es necesario que profundicemos en enseñar cómo es el matrimonio que Dios instituyó. Porque es lo más sano, es lo mejor para la relación entre un hombre y una mujer. Porque Dios nos creó y nos hizo perfectos en Él. Y fuera de Él no hay nada. ¿Cuál es el principio por el cual un matrimonio se establece, crece y se fortalece? Según nos dice acá Pablo, en el versículo 21 dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahí tenemos otro principio espiritual y profundo. Todo matrimonio debe estar basado en la relación con Cristo. Si Cristo no es nuestro Señor, nuestro Rey, el soberano de nuestra vida, quien tiene leyes, preceptos, mandatos, promesas y bendiciones para nosotros, si nosotros no ponemos a Cristo como el soberano y Rey de mi vida y después en mi matrimonio, la cosa no funciona. Entonces el principio espiritual básico también es que Cristo sea el Rey, ¿Qué manifiesta que Cristo es mi Rey? ¿Cuáles son las evidencias que yo puedo ver que en mi vida y en mi matrimonio Cristo es el Rey? Si hay frutos de luz, si hay frutos del Espíritu. Pablo anteriormente viene hablando de que vivan como hijos de luz, de la vida en el Espíritu. Y dice en el versículo 9 y 10, vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Tu matrimonio lo tenés que vivir agradando a Dios. Primeramente, el primer principio para vivir un matrimonio sano y feliz es agradando a Dios. Y después, agradando a tu esposa y a tu esposo. ¿Cómo hacemos para evaluar nuestro matrimonio entonces? Hoy nos encontramos frente a este desafío, frente a esta palabra que Dios nos confronta y nos dice, bueno, evalúa cómo está tu matrimonio. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer para evaluarlo? Obviamente no tenemos que hacer como hizo Adán. Adán, en Génesis 3:12, le responde a Dios después de haber pecado. La mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Cuando en el matrimonio decimos que la culpa la tiene el otro, estamos en problemas. Estamos en problemas. ¿De quién era el problema de la muerte eterna? ¿De los hombres o de Dios? Y la respuesta es de los dos. Pero el que tenía la solución era Dios. Porque Dios había jurado que por amor a Él mismo iba a preservar un pueblo. Que por amor a Él mismo hacía pacto con el hombre. Que por amor a Él mismo envía a Cristo a redimir y a rescatar a su pueblo. Cuando tenemos problemas en el matrimonio, el problema es de los dos. El problema es de ambos. Cuando hay problemas en el matrimonio, primeramente el problema lo tengo con Dios. Después conmigo. Y después con el que tengo al lado. Y ese es en el orden en que yo tengo que buscar la ayuda. Ese es en el orden en el que yo tengo que buscar la restauración. Primero con Dios. Luego conmigo mismo, que Dios trabaje en mí. Y ver qué cosas estoy haciendo yo mal. Que causan que la otra persona esté mal. Y que causan que yo esté mal. Y después recién puedo ir a charlar con la otra persona. Porque cuando estoy en paz con Dios y en paz conmigo mismo, es que puedo hablar con la otra persona sin herirla, sin lastimarla, sin romperla, sin quebrarla. Y es donde la relación crece y se fortalece. Porque Dios se manifiesta por medio de la sanidad que generó en mi vida. El otro principio por el cual un matrimonio crece y se fortalece es el sometimiento mutuo. Pablo empieza acá en el verso 21, sométanse unos a otros y después deslos a todos. Pero otro principio básico y principal en el matrimonio es el sometimiento mutuo. Los hombres utilizamos muchas veces el Evangelio para darle con un fierro a la mujer en la cabeza de sométete a mí porque Dios lo dice. Dios hasta dice que nos sometamos los unos a los otros. Porque cuando Dios creó al hombre y la mujer, los creó a su imagen y semejanza. No creó a la mujer un ser inferior al hombre. La creó a la par. El hombre no tenía ayuda idónea. Le faltaba una parte igual a él, en carácter. Y entonces Dios crea a la mujer. Y están los dos a la par. Entonces el sometimiento tiene que ser mutuo en la pareja. Porque eso implica que cuando nos sometemos a Dios, nos podemos someter al otro, por amor. En griego el término es una vieja figura militar, que tiene que ver con alinearse a otra persona. Esto de someterse significa que primero nos tenemos que someter a Dios, alinearnos a lo que Dios nos dice. Y después, recién ahí después, podemos alinearnos a la persona que tenemos al lado. Pero el vector que nos marca cómo debemos vivir primero es Dios. Es el que nos va a ayudar y el que nos va a dirigir en este sometimiento mutuo. estoy alineado bajo mi esposa, a los hombres esto nos rompe la cabeza y no nos gusta, alinearnos bajo nuestra esposa. Es un cambio de paradigma, un cambio de estructura. Mi esposa, esposa, ¿estás alineada bajo tu marido? Esto es lo que nos propone Pablo, esto nos propone Dios. Que no haya uno superior al otro, sino que los dos estemos sometidos bajo la misma dirección de Dios, bajo la guía del Espíritu. Una de las consecuencias del pecado es que el hombre dominará a la mujer. Ahí en Génesis, Dios le dice a la mujer, cuando le describe las maldiciones que traían el pecado, las consecuencias, una de las consecuencias era que el hombre iba a dominar a la mujer. Y así nació el machismo y el feminismo, en el pecado. Tanto el machismo como el feminismo es pecado, porque atenta contra la identidad de quién somos en Cristo. Por eso el hombre sojuzgó tantos años a la mujer y la trató peor que un animal muchas veces. La violencia de género es terrible. Nos abusamos por la fuerza física que tenemos. Y el abuso también es verbal, es psicológico. Y esto es muy grave. Y el pecado vino a corromper al matrimonio. Vino a romper con esa relación perfecta que Dios había creado. Por lo tanto, la mujer lucha constantemente por no ser dominada por el hombre. Entonces hay una guerra en el matrimonio. Hay fracturas. Hay reproches. Hay paso de facturas. Hay todo un tiempo una guerra de dominación. ¿Quién domina a quién? Y esa es consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa, la cual tenemos que destruir por el poder del Espíritu. Si no vivimos en el Espíritu, esta lucha la tenemos perdida y nuestro matrimonio se termina fracturando y quebrando. El pecado desvirtuó el plan perfecto de Dios para el matrimonio. Esposas, ¿cómo deben someterse a sus maridos? Y la palabra es clara. Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. ¿Cómo te sometes al Señor? Por amor. ¿Te sometes por miedo? No. ¿Te sometes por culpa? No. ¿Te sometes por presión? No. Dios nos ha sometido por amor. Nos ha enamorado. Y no podemos decirle que no a Dios, porque Él nos hace desde su amor. No usa violencia, sino que busca que nuestra voluntad se alinee con la voluntad de Él por medio de su Espíritu Santo, que nos habla con amor, que nos convence. Dice que el Espíritu nos convence de justicia, juicio y pecado. No dice que nos obliga a no pecar. El Espíritu dialoga con nosotros constantemente y lo hace con amor, porque Dios es amor. Esposos, ¿de quién es la tarea de que sus esposas se sometan a ustedes? A mí. No es tarea nuestra, es tarea del Espíritu de Dios. Nosotros, machotes, siempre decimos, te tenés que someter porque yo soy la cabeza, porque yo soy la autoridad, porque yo soy el macho, y tantas cosas más que decir. Y la verdad es que ellas se van a someter a nosotros si están sometidas a Dios. Entonces nuestra oración debe ser hacia Dios, no hacia nuestras esposas. Señor, trata con ella, amala, confortala, hacele bien, enséñame a amarla, contenela. ¿Cómo hago para cuidarla? ¿Cómo debemos amar a nuestras esposas? ¿Como a nosotros nos gusta? No, es la más fácil. ¿Cómo nos sale? Es la justificación más grande que tenemos. Como me enseñó mi viejo, mi padre, y es la fácil también. ¿Saben cómo debemos amar a nuestras esposas? Como Cristo amó a su iglesia. ¿Y saben qué implica eso? Dolor, llanto, sufrimiento, amor, angustia, espera, entregar la vida. Cristo lo hizo por su iglesia. Iglesia, Cristo es nuestro esposo. Y Él se entregó a sí mismo por amor. El Padre lo presentó como nuestro esposo. Y Él, como un buen esposo, como el esposo de esposos, dio todo lo que tenía por su amada. Y la hizo perfecta. Y la purificó. Y la limpió. Nuestra tarea como hombres es amar a nuestras esposas y buscar que ellas vivan bien, en armonía con Dios y con nosotros. Esposos, ¿cuál es la presentación que hacemos de nuestras esposas a nosotros mismos y a los demás? Cuando estamos entre amigos en el bar o en el laburo, cuando hablamos de la mujer, ¿cómo hablamos? La bruja, la hincha, la obsesiva, es una dejada, no me plancha las camisas, no me tiene la ropa limpia, no me hace la comida. ¿El sos igual a tu vieja? ¿O sos insoportable? O etcétera, ¿no? ¿Saben cómo Cristo se presentó a la iglesia, a su esposa, a Él mismo? Como alguien radiante, sin defecto ni arruga, perfecta. De esta manera tenemos que ver a nuestra esposa, como alguien radiante, como perfecta, como sin mancha. Hay que tener cojones para vivir una vida de matrimonio así. Hay que jugársela. Que el Espíritu nos hable profundamente, porque de esto depende de nuestra vida matrimonial. De que pongamos toda la carne en asador, como hombres. De que cuidemos aquel tesoro que Dios nos dio. Porque la iglesia es la esposa. Y si no podemos cuidar a nuestra propia esposa, ¿cómo vamos a poder cuidar de la iglesia? Si no podemos amar a nuestra esposa, ¿cómo vamos a amar a la iglesia? Si no podemos hablar bien de nuestra esposa, ¿cómo vamos a hablar bien de la iglesia de Cristo? Por último, para concluir, esposa, si no te sometes a tu esposo como el Señor, tu matrimonio es una ilusión. Para ambos, si hay problemas y siempre la culpa la tiene el otro, tu matrimonio es una ilusión. No tenés un matrimonio. Esposo, si no te sometes a tu esposa como al Señor, tu matrimonio también es una ilusión. Si la carta de presentación que hacemos del otro es denigrante e insultante, nuestro matrimonio es una ilusión. Porque no es lo que nos propone Dios, es lo que propone el pecado. Si nos sometemos a Dios mutuamente, alineados a Cristo, nuestro matrimonio es una realidad en Dios. Si cuando hay problemas, primero busco solucionarlo con Dios, luego que Dios trate conmigo, recién en paz con Dios y conmigo mismo, me acerco a hablarlo en paz con el otro, tu matrimonio es una realidad. Si la carta de presentación que hacemos del otro es de alguien radiante, sin manchas, sin defectos, tu matrimonio es una realidad en Dios. Que el Padre grabe esto en nuestros corazones, para que podamos vivirlo, para que podamos disfrutar de una relación de amor perfecta, como Dios lo hizo ahí en Edén, y como Él lo está haciendo en nuestras vidas. Porque cuando resucitemos con Él, vamos a tener una vida plena y perfecta. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias porque Cristo se entregó por la iglesia. Porque Cristo y la iglesia son el mejor ejemplo que tenemos de matrimonio. Y un matrimonio perfecto. de un matrimonio entregado. Gracias, Señor, porque Cristo es el ejemplo que tenemos como esposo y como esposa para vivir una vida de matrimonio. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo marque a fuego en nuestros corazones el vivir como a vos te gusta. Que podamos en nuestro matrimonio tener sanidad. Señor, que en toda relación que emprendamos para formar una familia sea desde vos, desde estar alineados bajo tus principios. Que en nuestro matrimonio podamos vivir alineados a tu espíritu, Padre, para que nos guíes, para crecer y fortalecernos, para cumplir con tu plan, un plan que está destinado desde la eternidad para que nosotros vivamos. Gracias porque tu espíritu nos habla y nos fortalece con amor para que podamos crecer juntos y en armonía. Por eso te pido por todos los matrimonios de nuestra congregación, Señor, y de nuestra sociedad. Ayúdanos a ser ejemplo en esta sociedad. Fortalecenos en los matrimonios, Señor, fortalecenos. Crea un vínculo fuerte, sano, que puedan resistir los embates satánicos, que pueda resistir las tormentas, los problemas, que cuando se presenten los inconvenientes, tu Espíritu, Señor, haga lazos de amor, entretejiéndonos, fortaleciéndonos para resistir la dura lucha. Y te pido, Señor, por los matrimonios quebrados, que han sufrido derrotas, que los fortalezcan. Y te pido perdón, Señor, por las veces que los hombres hemos ejercido violencia con nuestras esposas. Te pido perdón, Señor, y te pido que traigas restauración a cada una de las mujeres que están presentes hoy acá. Te pido restauración para nosotros como hombres también, Señor, porque hemos sido dañados también en nuestra hombría. Hemos sido dañados, Señor, en nuestro valor, en nuestra imagen. Te pido, Señor, que nos fortalezcas como hombres para poder amar a nuestras mujeres plenamente como Cristo amó y se entregó por su iglesia. Que tu gloria, Señor, se derrame ahora en los matrimonios, trayéndonos unidad y armonía y amor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.